12 y 3 minutos, ese momento, así lo indica además esta sintonía, de quedarnos con nuestro espacio dedicado a la política local. Ya saben que cada martes, durante 30 minutos aproximadamente, pues conversamos con los responsables, los representantes de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal Ubriqueña. Dentro de un nuevo turno de intervenciones, hoy ese turno, ya se lo comentamos al inicio de la mañana, llega al Partido Andalucista y en concreto hoy nos va a acompañar, está ya con nosotros aquí en los estudios de la radio, José Antonio Bautista, miembro del Comité Local del Partido Andalucista. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a quedarnos con distintos asuntos, cada formación elige los temas que quiere abordar. Y en concreto, José Antonio, que nos acompañaba además ayer en el espacio del Cafelito, bueno, pues se refería, porque era un tema de los que salía sobre la mesa en el debate, el del pacto entre el Partido Andalucista, posible pacto o conversaciones que hayan podido existir, o en qué punto se encuentra incluso la situación entre Partido Andalucista y Partido Popular. Y por ahí querías arrancar, ¿no? Querías referirte a este tema. Sí, más que nada porque ayer estuvimos tratando este tema y pues parece que no está tan claro, ¿no?, como nosotros pensábamos, y que no está tan zanjado como nosotros pensábamos en su momento. Y por lo tanto, pues simple y llanamente lo que queremos es aclarar de todo esto, pues qué es lo que ha pasado realmente, qué es lo que ha sucedido durante este tiempo y cómo estamos ahora mismo con respecto a esa posibilidad, ¿no?, que se planteaba en el Cafelito. Y por supuesto comentar que por parte del Partido Andalucista no hay ningún inconveniente, sino que los inconvenientes son simple y llanamente por parte del Partido Popular. Y por aclarar un poco, pues me gustaría hacer un poco de historia y recordar desde el primer momento en el que son las elecciones. Y bueno, nosotros en su día lo aclaramos y estuvimos diciendo por qué no entrábamos en un pacto de gobierno con el Partido Popular, pero nunca, no pasa nada por insistir, ¿no? Y nunca está de más el volver a recordar qué es lo que pasó en ese momento en el que nos encontrábamos. Y lo que pasó, pues, fue simple y llanamente que por parte del Partido Andalucista se decidió que no entrábamos en gobierno, pues porque considerábamos que el Partido Popular no nos estaba tomando en serio. Y no nos estaba tomando en serio porque desde un primer momento en el que nos sentamos los andalucistas con los populares, que por cierto dejaron pasar bastante tiempo, porque el plazo para formar gobierno, no recuerdo si eran unos 15 días, y pasaron más de 7 y más de 8 sin que se sentaran con nosotros y sin ponerse en contacto con nosotros para intentar llegar a algún acuerdo de gobierno. Posteriormente nos sentamos con la ejecutiva del Partido Popular en ese momento, y las cosas que se nos ofrecen a los andalucistas pues nos parecen que no nos estaban tomando en serio. Y no nos estaban tomando en serio porque cuando tú quieres gobernar con alguien, pues tú traes un planteamiento serio, y el planteamiento que se traía por parte del Partido Popular pues no era acorde no sé cómo calificarlo, ¿no?, al momento en el que estábamos, y no era acorde a las expectativas que teníamos los andalucistas en ese momento. Y sobre todo quiero recordar que por parte del Partido Andalucista y que por parte del Partido Popular, en las anteriores legislaturas en las que hemos gobernado codo con codo, pues ha habido sus problemas y ha habido sus cosas, como en todos los gobiernos y como en todos los grupos en los que hay personas humanas, pero siempre nos hemos entendido y siempre nos hemos llevado bien. Y por supuesto siempre ha habido un determinado sentimiento en común, que era el sacar las cosas para adelante y el sacar cosas beneficiosas para Ubrique, ¿no? Entonces, el planteamiento que nos hacían por parte del Partido Popular en esta última legislatura pues no nos parecía serio, no nos parecía acorde, y sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior, en la última legislatura en la que gobernó el Partido Andalucista, pues el Partido Popular llevaba muchísimas concejalías y era un único concejal lo que tenía el Partido Popular. Y a pesar de ello, pues la oferta que se hacía por parte del Partido Popular al Partido Andalucista, que tenía 4 concejales en ese momento, que son los 4 concejales que tenemos actualmente, pues no llegaba ni por asomo a lo que tenía un único concejal popular de la legislatura anterior. Y sobre todo, pues nos molestó muchísimo el hecho de que por parte del Partido Popular se nos ofreciera tan poca cosa, y encima pues entendíamos nosotros que se estaban como riendo de nosotros. Porque las cuentas que hacían, poco más y poco menos, eran: como ustedes tenéis una concejal joven, le vamos a dar juventud; como tenéis una concejal que ha llevado servicios sociales, le vamos a dar asuntos sociales; como tenéis una concejala que ha llevado festejos, los vamos a dar festejo, y para el alcalde, por esos entonces, que era Javier Cabeza, pues os vamos a dar cementerio, fomento y poco más. O sea que ese planteamiento pues nos pareció ridículo y nos pareció que no estaba siendo a la altura de lo que el Partido Andalucista había apostado anteriormente en legislaturas anteriores. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, seguimos lógicamente hablando porque nos parecía de muy mala educación el levantarnos, pero lo que nos dio ganas era simple y llanamente de eso. Y nos sentamos pues por la relación esa que había anteriormente y por las personas, por la persona en concreto pues que nos había llamado y que nos había dicho, oye, mira, que tenemos ganas de intentar por lo menos a ver por dónde, a ver a qué acuerdo podemos llegar, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues volvimos a una segunda reunión en la que se le planteó por nuestra parte que eso era ridículo y que con ese tipo de ofrecimientos pues no íbamos a llegar a ningún sitio, y empezamos las negociaciones ya más o menos serias, que no llegaron a ningún sitio porque, entre otras cosas, el Partido Popular no se bajaba del carro, y entre otras cosas también nos pareció muy muy mal por parte del Partido Popular pues que por parte del señor alcalde no viniera el candidato del Partido Popular, que por eso entonces se presentó por el Partido Popular y no vino a negociar absolutamente nada con nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros decidimos que le íbamos a dar apoyo al Partido Popular, pero que no íbamos a entrar en gobierno, y no íbamos a entrar en gobierno por todas esas razones que hemos estado diciendo durante este momento, y por supuesto pues por la falta de ética, digamos, porque no se presentaron con acuerdos que nosotros consideráramos que eran válidos para ese momento o para los próximos 4 años que supuestamente tenían intención de gobernar con el Partido Andalucista. Y sobre todo, vuelvo a insistir, porque el alcalde actual no fue ni por aparecer, salvo en la última de las reuniones, y además también nos llamaba mucho la atención el hecho de que estaban negociando con nosotros y tenían que llamarlo por teléfono para decirle, oye, mira, que pasa esto, oye, mira, que pasa lo otro. Y él, a distancia, era desde donde iba diciendo, pues esto sí, pues esto no, pues para allá, pues para acá. Ya en la última de las reuniones le dijimos, mira, nos parece ridículo que estemos aquí hablando con ustedes y ustedes, de meros transmisores, que venga ya de una puñetera vez, se siente con nosotros y a ver a qué acuerdo podemos llegar. Y ya parece que se dieron cuenta y accedieron a ese tipo de reuniones, ¿no? Son cosas, son detalles, y esos detalles pues hacen que por parte del Partido Andalucista consideremos pues que no nos querían en gobierno en ese momento. Y lo que decidimos por parte del comité local, porque fue una decisión que se tomó en asamblea, pues decidimos todos los que estábamos allí en aquella reunión el decir que sí, que íbamos a apoyar la investidura del alcalde popular, pero que por contra, pues lo que íbamos a hacer era que no íbamos a entrar en gobierno, porque creíamos que debíamos darnos un poco de tiempo para reflexionar y para que ellos también reflexionaran. Bueno, han pasado ya prácticamente 2 años y pico. Y por lo que se ve, pues no evolucionan en absolutamente nada. Unas cuestiones que no nos parecían lógicas siguen sin parecernos lógicas, y por supuesto, con este tiempo que hemos tenido, con esta andadura que hemos tenido del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, pues nos hemos ido dando cuenta que el Partido Popular sigue en las mismas, que el alcalde, don Manuel Toro, sigue en las mismas, y que no tiene ningún ánimo ni ninguna voluntad de que el Partido Andalucista se siente con ellos, no ya a negociar cualquier cosa, sino simple y llanamente que no nos quieren en gobierno, porque los planteamientos que hacen pues no son serios. Tengo que decir que hace algún tiempo nos llamaron desde el provincial del Partido Popular para que nos sentáramos con ellos. Nosotros no teníamos noticia de qué era lo que quería que habláramos con ellos, y nos enteramos por la calle que era un supuesto pacto lo que se iba a plantear en esa reunión, que también nos parece bastante mal que nos tengamos que enterar por la calle en vez de enterarnos de primera persona, y nos parece bastante mal también que nos tengan que llamar desde el provincial, que no lo puedan hacer aquí en Ubrique. No sé si es que no tienen personas capacitadas como para sentarse, o que el miedo que nos tienen a los andalucistas es demasiado grande como para sentarse con nosotros y necesitan que venga el primo de su mozo o algo así. Pero bueno, nosotros accedimos, nos sentamos con ellos, nos explicaron qué era lo que querían, Y nosotros, por nuestra parte, pues volvimos a reiterarle exactamente lo mismo. No es el momento de pactar con el Partido Popular, entre otras cosas, porque en su día le mostramos nuestro apoyo en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, llegaron a una serie de compromisos con nosotros, y esa serie de compromisos, pues a día de hoy todavía no se han cumplido. No se han cumplido, igual que también nos costó muchísimo trabajo el que se cumplieran los acuerdos a los que llegamos para la sesión de investidura, y tampoco se cumplieron durante bastantes meses, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa actitud, pues nosotros los andalucistas creemos que el Partido Popular no nos quiere realmente en gobierno, y lo único que quería pues era el seguir echándonos las culpas de todo, porque en definitiva lo que están haciendo es simple y llanamente el echarnos la culpa de todas y cada uno de los problemas que tienen en el Ayuntamiento de Ubrique. Y no es así, no es así, porque los problemas que hay actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique se están ocasionando por el alcalde. Y ejemplos hay muchísimos. Y bueno, no voy a enumerar todos y cada uno de esos ejemplos o todas y cada una de los problemas que hay en el ayuntamiento, pero sí que los más gordos y los más importantes, como son el tema de las ordenanzas municipales, como son el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique, como son el tema de la bolsa de trabajo, como son el tema de la relación de puestos de trabajo, la RPT famosa y conocida por todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, como son la igualdad que se hizo por parte del ayuntamiento, un plan de igualdad que todavía está ahí a medio ejecutar, y digo medio ejecutar porque nos dio tiempo a nosotros a hacer alguna que otra actuación y desde entonces no se ha vuelto a hacer ningún tipo de actuación. Con el plan de juventud pasa exactamente lo mismo, con el plan especial del conjunto histórico también pasa exactamente lo mismo, y un largo etcétera de temas y de asuntos pues que a los andalucistas nos preocupan muchísimo y que por parte del Partido Popular y de este equipo de gobierno y del alcalde en concreto pues no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, teniendo en cuenta todas y cada una de estas cosas que estoy enumerando y muchísimas otras que se nos quedan en el tintero, pues es lógico que por parte de la Asamblea Andalucista se decidiera pues que seguíamos en oposición y que seguíamos con la labor que los ubriqueños nos habían dado. Y la labor que los ubriqueños nos habían dado es simple y llanamente el controlar desde la oposición, porque quiero recordar que nosotros nos presentamos a unas elecciones y los ubriqueños nos pusieron en la oposición, y por lo tanto pues nosotros en su día demostramos qué podíamos hacer desde el gobierno, y actualmente pues estamos demostrándole a los ubriqueños qué se puede hacer también desde la oposición, y desde la oposición estamos trabajando exactamente igual y con las mismas ganas que si estuviéramos en gobierno. Y por lo tanto, pues como los ubriqueños en su día decidieron que el Partido Andalucista tenía que estar en oposición, pues nosotros actualmente estamos en oposición. Eso no quiere decir que no hagamos absolutamente nada, sino todo lo contrario. Estamos trabajando con las mismas ganas y con la misma ilusión. Y estamos trabajando por el bien de Ubrique. Y estamos trabajando, por supuesto, por los ubriqueños, que son, en definitiva, los que nos están moviendo y los que nos están haciendo pues que hagamos cosas en el ayuntamiento y que cada día pues tengamos más énfasis en mostrarle a la opinión pública pues qué es lo que está pasando y qué temas el ayuntamiento tiene parados y qué temas está actuando o qué temas no está actuando en la medida en la que debería. A este equipo de gobierno se le llena la boca diciendo que se sentarían con la gente, que iban a solucionar los temas de Ubrique en un plis-plas, que el consenso, que el diálogo, que el cabecita no recibía gente. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que estaban diciendo y lo mal que lo habíamos hecho los andalucistas, según este alcalde actual, pues nosotros, y digo nosotros, incluyéndome como ubriqueño, ¿no? Los ubriqueños esperábamos que este alcalde pues hiciera muchísimas cosas y que lo hiciera todo bien, porque de hecho él tenía una varita mágica según la cual pues iba a arreglar todos los problemas de Ubrique en un golpecito que diera en la mesa. Y bueno, pues actualmente tenemos ahí un proyecto de aparcamiento que ya en su día avanzó el Partido Andalucista y que ya en su día se hizo un proyecto por parte del Partido Andalucista, que estamos hablando del Cine Andalucía, sin irnos más lejos, y actualmente ese proyecto pues sigue parado, y lo que más nos preocupa no es que siga parado, sino lo que más nos preocupa es que por parte del ayuntamiento y por parte de este alcalde pues no se está haciendo absolutamente nada para sacar ese problema adelante y por darle soluciones a ese problema. porque la sensación que nos da es que el alcalde, en vez de solucionar temas, lo único que está haciendo es agravar los problemas que tienen los ciudadanos. Y con el tema del aparcamiento, pues pasa eso. Y además es muy simple, muy llano. Resulta que vienen unos particulares, quieren hacer un proyecto ahí, se reúnen con todos los grupos políticos, se le da el visto bueno en el pleno para la ejecución de ese proyecto, empiezan la modificación de las normas, o la adaptación más bien de las normas que están vigentes ahora mismo. Por parte de la Junta de Andalucía se les pone un problema y en vez de solucionarlo el ayuntamiento y en vez del alcalde interesarse por el tema, pues tienen que venir los particulares, sentarse con el alcalde y decirle, oye, ¿qué problema hay? Y después de mucho tiempo, que si no, que si sí, que si no, que si sí, resulta que lo tenían parado en la Junta de Andalucía y que el alcalde pues no había ido a solucionarlo ni a intentar solucionarlo. Y tuvieron que ir los particulares a ver qué estaba pasando realmente con ese proyecto y cuál era el problema. Bueno, pues ese es un ejemplo de las actuaciones que está llevando a cabo este alcalde y de las actuaciones que están ejecutando este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique. La lentitud y el pasotismo con el que están llevando el ayuntamiento, pues es sorprendente. Y sobre todo, pues lo que más nos preocupa a nosotros los andalucistas es que no dan la cara. Es que en vez de intentar solucionar y en vez de dar la cara y decir, oye, pasa esto o pasa lo otro, ellos esconden la cabeza. Y así, pues no vamos a ningún sitio. No se sientan con la gente. Antes se les llenaba la boca diciendo que iban a recibir a todo el mundo y que las listas de espera, esas famosas que tenía Javier Cabeza, que no eran tanto, pero esas listas famosas que tanto se les llenaba la boca diciendo que en 2 días se solucionaban, pues resulta que esas listas se han incrementado y que no para que el alcalde te reciba. Porque para el alcalde podemos incluso entender que el alcalde pueda tardar más tiempo en atender a un ciudadano. Pero lo que nos preocupa realmente es que incluso los concejales pues se demoran muchísimo en atender a los ciudadanos. Y esa actitud por parte de los concejales pues es preocupante. Porque hay personas que no pueden esperar y hay personas que necesitan una solución urgente de sus problemas. Y a día de hoy pues no se le están dando ninguna solución. Y nos preocupa muchísimo porque la gente te para por la calle y te dice, oye, mira, que llevo 2 meses esperando que me atiendan, oye, que llevo no sé cuánto tiempo esperando que me atiendan. Y cuando es una persona la que te lo dice, pues puedes decir, mira, a lo mejor es que esta persona en concreto ha tenido algún problema o algo. Pero cuando ya son más de una y más de dos y más de 10, pues eso quiere decir bastante, ¿no? Y la información que se pone en cuarentena cuando es una única persona la que te lo dice, cuando ya son muchísimos, pues eso ya da muchísimo que pensar. Y nosotros los andalucistas creemos que esa actitud no es de recibo, no se puede mantener esa actitud en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros hemos atendido a todas y cada una de las personas que venían al ayuntamiento con un problema, y si no estaba el concejal competente, otros de los que estaban allí lo atendían y se le intentaba dar solución lo antes posible. Pero por lo menos la atención. Y actualmente esa atención no se está dando ni por parte de los concejales ni por parte del alcalde. Y tenemos ejemplos muchísimos. Entre otros, los vecinos de la zona de la Plaza de las Palmeras, pues que no se les atiende y no se les recibe. Entre otros, sabemos que se ha creado una plataforma de personas paradas en nuestro pueblo y que en la primera de las veces que van al ayuntamiento a sentarse con ellos, pues resulta que los tienen allí un rato esperando en la sala de cristal, más de media hora allí sentados, y después resulta que no los atienden. Y tenemos un largo número de personas y un largo etcétera de personas que tienen ese problema. Y eso, pues lo que da pie es a pensar que no atienden a las personas, que no se sientan, que no consensúan, y con esa actitud pues no se llega a ninguna parte. Y nosotros pensábamos que esa actitud era única y exclusivamente con el equipo de gobierno, o sea, con la oposición, pero es que no es con la oposición, sino que se está generalizando y se está convirtiendo en una actitud que se está llevando a cabo con todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo. Ya desde el principio de la legislatura tenían estas formas. Y para ejemplo, pues tenemos uno muy claro y muy simple. Cuando por parte del ayuntamiento se plantea la sesión de investidura, se vota al alcalde y posteriormente tiene un plazo para la organización del ayuntamiento, propiamente dicha. Bueno, pues en ese pleno de organización se plantean una serie de cuestiones y se plantean sin negociarla y sin hablarla con ningún grupo político. Y eso origina que todos los grupos políticos presentes en ese pleno se pongan de acuerdo. Y es que este alcalde está consiguiendo una cosa, y es que la oposición en pleno se ponga de acuerdo para votar en contra cosas que se plantean por parte del equipo de gobierno. Entre otras, pues esa de la liberación de los concejales, que planteaban que se liberaran todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Ubrique en esta legislatura, y eso pues nos parecía una barbaridad por parte de los miembros de la oposición. Y tanto como decían por parte del Partido Popular de que todos ellos tenían su puesto de trabajo y que no necesitaban una liberación por parte del Ayuntamiento, pues a la larga se está viendo que no es tan así. Y ojo, no estoy criticando eso, porque una persona que trabaja en el ayuntamiento necesita echarle muchísimas horas y probablemente no pueda atender su puesto de trabajo. Pero tampoco en el sentido en el que ellos planteaban, que era que todos y cada uno de ellos tuvieran una liberación. Entonces nos pareció ridículo a todos los miembros de la oposición, sobre todo por aquellas críticas que estaban haciendo durante la campaña, y nos pone de acuerdo a toda la oposición para votarle eso en contra. No ha sido la única vez en la que se ha planteado esto. También con el tema de las ordenanzas fiscales del año 2012 ha conseguido poner en acuerdo a toda la oposición para votarle en contra lo que se estaba planteando por parte de este equipo de gobierno. También eso es grave, ¿eh? También eso es grave, y también eso denota cuál es la actitud de este equipo de gobierno, que pretende que se le aprueben las cosas sin hablarlas siquiera con el resto de grupos del Ayuntamiento de Ubrique. Pues bueno, también ha conseguido que se les vote en contra. Y eso pues demuestra que de consenso y que de diálogo, nada de nada. Nada de nada. Aunque al alcalde se le llene la boca diciendo que se sienta con todo, pues en realidad no se está sentando absolutamente con nadie. Y sobre todo, pues lo que nos da que pensar es que todavía no se ha enterado de dónde está y de las condiciones en las que está ahí. Porque si tuviera mayoría absoluta, pues se podría meter la vacilada y decir, no, esto lo apruebo porque me da la gana. Pero como no tiene mayoría absoluta, pues no puede hacerlo así, de esa forma, y tendrá que negociar con los grupos políticos que están en la oposición. Y no digo con el Partido Andalucista, digo con cualquiera de los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Ubrique que le pueden sacar las cosas para adelante. Ellos funcionan así, funcionan de esa forma, y han tenido otro ejemplo y otro varapalo que se les ha dado con el tema de las ordenanzas fiscales. Con las ordenanzas planteaban que todos los grupos del ayuntamiento le votaran a favor, en los momentos en los que estamos, en los momentos de crisis en los que estamos, una subida del IBI, una subida de la basura, una subida del agua y un largo etcétera de subida en todas las tasas e impuestos municipales de Ubrique. Nosotros, los andalucistas, pensamos que actualmente no es el momento de subirle los impuestos a los ubriqueños, porque ya bastante se los está subiendo el Partido Popular a nivel estatal, y nosotros pensamos que nosotros desde Ubrique tenemos que poner nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena pues consiste en que hay que minimizar lo más posible el pago de los impuestos que tienen los ciudadanos. Y la forma era, simple y llanamente, pues el intentar, si no bajar, como mínimo, subir lo mínimo posible. Cosa que no se hizo por el Ayuntamiento de Ubrique y que ocasionó, vuelvo a insistir, que todos los grupos de la oposición se pusieran de acuerdo y que le dijeran que no aprobaban esas ordenanzas que se planteaban. Y lo peor de todo es que si se hubiera sentado con algún grupo político a negociar, pues todos los grupos políticos podríamos haber aportado y haberle dicho no. Con esto sube, con esto baja, esto de esta forma o esto de esta otra. Pero como ni siquiera se sentó y lo llevó directamente a pleno, pues ocasionó que se les rechazaran en el mismo pleno. ¿Las consecuencias? Pues las consecuencias las estamos viendo. Actualmente tenemos las mismas tasas y los mismos impuestos que se aprobaron el año anterior, con una diferencia, que el catastro, la contribución, lo que pagan todos los ubriqueños por sus casas, pues ha subido en un 13%. Y esto, pues, es una barbaridad. Y sobre todo, el razonamiento que teníamos los andalucistas era que entre las participaciones de los ingresos del Estado y los diferentes transferencias de crédito que hacen por parte de las administraciones, el Ayuntamiento de Ubrique iba a tener más de 600.000 euros este año con respecto al año pasado. Y con esos 600.000 euros, pues te da juego para mucho. Y no hace falta subirle los impuestos a los ubriqueños en ese tipo de tasas o impuestos que corresponden al ayuntamiento. Y como no hacía falta, pues no nos planteábamos el tener que subirle los impuestos. Bueno, pues este alcalde sigue en las mismas, sigue sin sentarse con los grupos políticos y, vuelvo a insistir, ocasiona que por primera vez en la historia de Ubrique se rechacen unas ordenanzas fiscales con todo lo que eso conlleva. Y, vuelvo a insistir, está consiguiendo lo que no ha conseguido nadie, que toda la oposición se ponga de acuerdo para votarle en contra algo al equipo de gobierno. Yo no sé si es que quiere imitar a su compañero Gallardón o cuál es el objetivo que persigue con esto, pero vamos, por lo que se ve, están todos cortados con la misma tijerita y están consiguiendo pues lo que no consigue a nadie, ponernos a todos de acuerdo, igual que Gallardón ha puesto de acuerdo a todo el mundo con que la reforma de la justicia no está siendo la más idónea, pues en el Ayuntamiento de Ubrique pasa exactamente lo mismo. Nos está poniendo a todos de acuerdo para votarle las cosas en contra, entre otras cosas porque no se sienta con nadie y porque no se sienta para consensuar. También hay otra cosa que a los andalucistas pues nos llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que, vuelvo a insistir, ellos decían que los andalucistas habíamos hecho las cosas muy mal. Entre otras, pues el patronato de radio lo habíamos hecho bastante mal. Bueno, pues resulta que actualmente, hace unos meses se reunió el patronato de radio, se reunió en un consejo de radio, y ese consejo de radio, que según los estatutos dice que se tiene que convocar cada dos meses, y que es cierto que el Partido Andalucista no lo convocaba cada dos meses, pero por lo menos para los presupuestos y para la programación dos veces al año sí que se reunía. Estamos hablando de que como mínimo pues teníamos una reunión cada 3-4 meses. Pues resulta que esa tendencia que era, bueno, que no estaba cumpliendo a rajatabla los estatutos, resulta que ellos la cambian, pero la cambian para peor. Y resulta que en vez de convocarla cada dos meses o cada tres, pues resulta que la convocan de año y medio en año y medio. Y tuvimos un patronato de radio que se reunió en su consejo un año y hasta el año y medio siguiente no se vuelve a reunir. Yo no sé, no entiendo por qué ese miedo a reunir a este organismo. No entiendo por qué ese miedo a sentarse con la gente, a sentarse con los grupos políticos. Bueno, pues en el último, que hacía año y medio que no se reunía, se le hace un ruego al concejal y es que, entre otras cosas, pues que haga por cumplir los estatutos. Y a día de hoy han pasado ya más de esos dos meses y sigue sin reunirse y sigue sin convocarse. A nosotros, pues esta actitud nos preocupa. Y nos preocupa porque, esto dice mucho de la forma de gobernar de este equipo de gobierno. Y dice mucho de que todo lo que estaban diciendo que era blanco, resulta que no es blanco y que poco a poco se va transformando en negro. Y a nosotros los andalucistas pues nos sigue pareciendo blanco. Y como nos sigue pareciendo del mismo color, pues nosotros desde la oposición y desde el lugar en el que nos han puesto los ubriqueños, pues vamos a seguir diciéndolo y trasladándolo a la opinión pública. Pasa muchísimo también con otras cuestiones. Actualmente nos preocupa mucho el nivel de parados que hay en nuestra localidad. Bueno, pues al alcalde parece que eso no le preocupa tanto, porque tiene una bolsa de trabajo que en teoría era una prioridad que ellos tenían, y la prioridad que ellos tenían lleva dos años sin saberse nada de eso. Y resulta que el otro día le da por venir corriendo y ahora de un día para otro vamos a sacar la bolsa de trabajo rápido y veloz. No, esto habrá que convocarla, habrá que reunirse, habrá que discutirla, habrá que ver las mejoras, habrá que ver los pros y los contras de todos y cada uno de los articulados que tiene en ese reglamento de funcionamiento y habrá que consensuarlo. Pues bueno, a día de hoy todavía no tenemos bolsa de trabajo. El nivel de parados de nuestro pueblo sigue incrementando y sigue subiendo. Tenemos ahí varias formas, entre otras, he dicho la bolsa de trabajo, pero tenemos ahí una escuela-taller que llevamos más de 8 meses también diciendo que se convoque y que se saque ya, que se saquen ya las plazas, que salga esto para adelante, y 8 meses después seguimos en las mismas, seguimos con que el Partido Andalucista sigue insistiendo en que esa bolsa de trabajo, en que esa escuela taller se empiece lo antes posible, y seguimos con que este equipo de gobierno no tiene bulla ninguna en que esa escuela taller se empiece. Y estamos hablando de 24 personas que podían tener, pues no voy a decir solucionados, pero sí que pueden ver aliviados los problemas económicos que tienen actualmente. Y además estarían aprendiendo una profesión. Y además estarían aprendiendo una profesión de la que pueden comer probablemente en un futuro. Y porque le están dando una formación. Pues bueno, pues por parte de ese equipo de gobierno, pues se siguen las mismas y se sigue sin darle la importancia que esto realmente tiene. Con la relación de puestos de trabajo, la RPT del ayuntamiento, pues seguimos exactamente igual. Seguimos sin saber qué se está haciendo. Seguimos con una RPT que en su día se aprobó y que teníamos intención de que se sacara lo antes posible. Había unos trabajos previos, resulta que esos trabajos previos ya no sirven para nada, se busca a otra persona, a otros técnicos que se encarguen de eso, y bueno, pues esos técnicos entregan su trabajo, entregan la propuesta de RPT, y todavía, a día de hoy, pues ni sindicatos, ni grupos políticos de la oposición, ni absolutamente nadie tiene conocimiento de qué es lo que se está haciendo con eso. Con el tema de turismo, pues exactamente lo mismo. Resulta que tenemos una marca que era Sierra de Ubrique, Paisaje Natural, que estaba funcionando, y tenemos unos recursos que estaban empezando a funcionar, como es el convento, el Museo de la Piel, como es el Museo del San Juan. Teníamos ahí una serie de cuestiones que se estaban ejecutando y que cada día teníamos más visitantes en nuestro pueblo, y le pedimos las estadísticas del número de visitantes y resulta que hemos perdido más de 10.000 personas. Ellos crearon una tasa. ¿Esa tasa era lo más acertado? Nosotros en su día dijimos que no, que no nos parecía que se creara una tasa para visitar nuestro pueblo, los museos que tenemos actualmente, porque entre otras cosas, actualmente no estamos para elegir, sino que estamos para que venga el mayor número de personas posible. Bueno, pues hemos conseguido con esa tasa y con esos planteamientos que tenía el Ayuntamiento de Ubrique que se baje en más de 10.000 personas el número de visitantes que tenemos en nuestra localidad. Y podríamos estar enumerando muchísimas cosas que se nos quedan, por supuesto, en el tintero. Pero bueno, simple y llanamente nos ha gustado o hemos tenido intención de dar una serie de pinceladas, y vuelvo a insistir, igual que empecé desde el principio, con estas actuaciones, con estos planteamientos, con esta forma de ser que no cumplen absolutamente nada de aquellas cosas con las que se comprometieron con el Partido Andalucista, realmente piensan que el Partido Andalucista va a poder estar en gobierno con el Partido Popular con estos planteamientos que están haciendo? Pues la verdad, nosotros desde el Comité Andalucista, desde la agrupación local, decidimos en su día que no, y actualmente pues seguimos pensando exactamente lo mismo, y tendrían que cambiar muchísimas actitudes y tendrían que cambiar muchísimo las formas para que el Partido Andalucista pues pueda entrar en gobierno con el Partido Popular. Pues son, como decimos, las palabras de José Antonio Bautista, como saben, miembro del Comité Local del Partido Andalucista, quien nos ha acompañado hoy en este espacio dedicado a la política local, en el turno que llegaba en el día de hoy al PEA, sobre diferentes asuntos, ese acuerdo posible o que se ha estado barajando con el Partido Popular y otra serie de temas que han podido comprobar. Nos vamos a quedar aquí en este punto, llegamos al final de esa media hora aproximada de que dispone cada formación política. Y por supuesto, José Antonio, como siempre, gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.